Apreciado doctor Siracusas, aprovecho la oportunidad que se me ofrece desde su reconocido consultorio psicoanalítico para escribirle sobre mí, mi amiga y nuestra especial relación. Ya desde la infancia, mi amiga, Catherine Longar, ha estado muy ligada a mi vida. Creo que, y pronto lo entenderá usted, el vínculo era excesivo. A los 3 años, regaló a mi madre un collar de perlas cultivadas por ella misma con las letras de su nombre, Malúa, como el mío. Por si no fuera suficiente intromisión en mis campos afectivos, le hizo un collage impresionista a mi padre para su cumpleaños. Misteriosamente, aparecía la palabra papá, hecho que fue estudiado posteriormente por 3 gabinetes de psicología infantil, que sí atinaron a reconocer la capacidad creativa de Catherine. Superó con creces mis humildes ceniceros ovalados. En la pubertad, me fue arrebatando sistemáticamente a todos los chicos que se interesaban por mí. Por entonces, lo atribuía a cuestiones hormonales propias de la edad. Pero cuando por fin logré enamorarme adulta y razonadamente de un hombre, también apareció. Era un tipo muy sensible, de estos que conocen todos los pormenores de lo divino y lo infinito, un místico. Cuando decidí regalarle una colección bibliográfica inédita del Dalai Lama, él prefirió irse con ella un fin de semana a un balneario, por lo de la separación cuerpo-alma, ya sabe. Tengo la impresión que también influyeron las cuestiones hormonales anteriores. En todas las fotos de fin de curso, me tapó, incluida la orla de la universidad. Cursamos juntas, además, solfeo. Y cuando conseguía componer una canción, ella había utilizado las mismas notas para crear a partir de ellas wagnerianas sinfonías. ¿Quién no ha tarareado alguna vez la sinfonía número 7 de Longar? Creí recuperar mis lazos más íntimos con mi familia cuando estuve en el hospital por un devastador proceso gripal. Pero a los 2 días, Catherine ingresaba en la última planta por una enfermedad tropical hasta entonces desconocida. El motivo de mi consulta es que no solo se apoderó de las cosas mencionadas anteriormente, sino que además, actualmente, aparece en mis sueños como protagonista. Es por ello, doctor, que imploro sus esquemas freudianos para solventar dicha obsesión, ya que no sé qué más le queda por arrebatarme. Firmado, Catherine Longar. El microrelato de Pere de Calafell, en la voz de Raquel Martos. Espero que os haya gustado. Los microrelatos de los oyentes, esos relatitos pequeños de un folio, folio y pico, que van llegando a nuestra redacción, y como son tantos, pues hemos decidido por lo menos durante el mes de junio hacer o intentar hacer doblete. Espero que lo consigamos. Gracias a todos por participar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.